Transmisión exclusiva, siempre rock, desde Cosquín, en vivo, por Mega, puro rock nacional. ¿Se bien? La vamos a hacer. Gracias. Hijos de puta, me están dando Red Bull, mierda, toda mierda. Quiero un poco de tequila, alguna cosa más consistente. Se ven bien las pantallas, chicos. Está mejor el escenario acá, ¿no? Estamos más cerca. ¿Se escucha bien? ¿Las luces? Bueno. En esas pantallas van a ver imágenes de lo que es los desastres naturales que vienen viviendo todos nuestros países debido a la dirigencia política que está regalando a nuestro país. Y debido a eso, todas las obras que se hacen, como la de, por ejemplo, la de Yaciretá y demás, están inundando grandes extensiones de tierra, produciendo un desastre para todos los argentinos y fundamentalmente para la gente del litoral, para la gente de Santa Fe. Otra sudestada. Desde la Plaza Prospero Molina, siempre rock, en vivo, trae olor a leche cortada. Se intuye un sol naciente incipiente detrás del nubarrón 17. Trae explicaciones lacrimógenas. Nadie puede creer. Doy fe. Si una estrella nos guía, no se ve. Yeah. Lágrimas robadas, lágrimas que marcan. Mega 98.3, Nacional. Millones de lágrimas, millones de lágrimas, millones, millones de lágrimas. Basta de lágrimas robadas, Navidad robada.